Hoy celebramos la solemnidad del nacimiento de San Juan el Bautista. Y el Evangelio que nos propone la Iglesia en su liturgia es Lucas capítulo 1, versículos 57 al 66 y versículo 80. Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, «No, su nombre será Juan». Ellos le decían, «Pero si ninguno de tus parientes se llama así». Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua. Recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuando se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Como a mujer encinta, a Isabel le ha llegado su hora. Dentro de la historia, el alumbramiento de una mujer constituye un hecho absolutamente normal, aunque resulte gozoso para la madre y los parientes. Nuestro caso presenta, sin embargo, un aspecto diferente, y es que los padres de Juan el Bautista eran ancianos. La mujer, Isabel, era estéril. Por eso, dentro de los límites humanos, era imposible que esta pareja tuviera una concepción y un nacimiento. Pero ante Dios no existen imposibles. Y por eso estos ancianos, Isabel y Zacarías, han podido recibir el don de un niño. Este es el trasfondo ambiental de este texto que hoy nos regala la liturgia de la Iglesia. Para entenderlo totalmente, debemos tener en cuenta otro dato. Lo que al autor del Evangelio, es decir, a San Lucas, le interesa no es el detalle histórico de los padres ancianos o el hecho biológico de la esterilidad de Isabel. Esos datos, que se encontrarían de una forma ejemplar en la historia de Abraham y Sara y los podríamos rastrear en otras parejas del Antiguo Testamento, son signos que transmiten una certeza fundamental aquí, en este caso. La convicción de que Juan el Bautista no ha sido simplemente el resultado de una casualidad biológica, sino que en el trasfondo hay una misión y una característica nueva. El texto presupone que en el nacimiento de Juan han intervenido dos factores. Actúa por un lado la realidad biológica de los padres que se aman, por supuesto, pero al mismo tiempo se nota también de manera decisiva el poder de Dios que guía la historia de esos hombres. Y es que la expresión o el signo de ese poder es el milagro de la fecundidad de unos ancianos. Su resultado, el nacimiento de Juan, que dentro de la línea de los profetas de Israel prepara de una manera inmediata el camino de Jesús. Aquí se entiende perfectamente la historia del nombre. Siguiendo la tradición familiar, se solía colocar el nombre del padre, pero aquí Isabel y Zacarías son conscientes de que, aunque es su hijo, es un regalo de Dios y deben llevar a cabo también la orden que el ángel le dio a Zacarías en el momento de la anunciación. Será llamado Juan. Así se lo ha dicho en Lucas 1:13, cuando nosotros podemos leer en ese texto el anuncio del nacimiento de San Juan el Bautista, en el momento en el cual Zacarías pierde el habla. En toda la historia bíblica, el cambio del nombre siempre significa una elección y un nombramiento para una función determinada. Recordemos, por ejemplo, cuando Jesús le cambia el nombre a Pedro y le pone Simón, o le cambia el nombre a Abraham y le pone Abraham, para darles una función determinada, para señalarles el rumbo, para darles una misión típica. Entonces, desde el nacimiento, llevando el nombre que Dios ha señalado, Juan aparece como un elegido que debe realizar la misión que Dios le ha encomendado. Ahora, en este momento, cuando esto sucede, termina la mudez de Zacarías. Esta mudez era un signo de la verdad de las palabras del ángel que le anuncia el nacimiento de un niño. Ante la presencia de Dios, ante la acción de Dios que se desborda, ante la acción de un Dios que es capaz de hacer cualquier cosa por amor a sus hijos, la realidad humana a veces tiene que callar. La realidad humana tiene que guardar silencio ante un Dios tan maravillosamente grande que hace tantas obras en nuestra vida. ¿Cuántas veces también nosotros tenemos que callar? Tenemos que hacer silencio y tenemos que dejar que la acción de Dios vaya actuando en nosotros. Llegará un momento, como aquí, donde terminan las objeciones, donde se acaban las resistencias y donde se logra comprender qué es lo que Dios quiere de mí y lo que Dios quiere para mi vida. Sí, hay que hacer silencio. Hay que hacer silencio para aprender a escuchar al Señor. En su momento, el Señor nos dará a conocer muchas de las situaciones que vivimos. Cuando nosotros entonces hoy en el nacimiento de Juan el Bautista vemos a Isabel y Zacarías colocarle un nombre que indica su misión, deberíamos preguntarnos nosotros también por nuestro nombre. Es verdad que hay nombres que no suenan muy bien que digamos, o hay nombres sobre el que no sabemos el significado, o sencillamente pues se ha perdido la tradición de colocar un nombre que tenga que ver con la misión. Se trata entonces de que sepamos darle vida y contenido con nuestra personalidad y con nuestros actos a nuestro propio nombre. Es decir, que lo hagamos propio, que lo hagamos singular, más allá del nombre recibido. No podemos someter nuestra vida al significado de nuestro nombre, pero sí creo que podamos darle un estilo nuevo, un estilo evangélico, un estilo que tenga que ver con el Señor, un estilo que le muestre a los demás el rostro misericordioso de Dios. Dejemos, hermanos, que esta palabra de Dios y su reflexión nos lleguen al corazón y nos transformen la vida. Señor, te pedimos que como San Juan Bautista podamos estar al servicio de tu palabra y llevemos un mensaje de esperanza a tantos que lo necesitan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.